con esos ojitos hechiceros. Cada día que pasa más te quiero. Óyeme, morena consentida, por ti daría toda mi vida. Con esos ojitos hechiceros, cada día que pasa más te quiero. Engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. Oye, mi vida, no te dejes engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. Ay, y vuelve los cueros de Jorge Monteverde con con los libros, las horas que no estás a mi lado, quieres compensarla con tus mimos. Siempre que tú vas para el colegio, te ves tan hermosa con los libros, las horas que no estás a mi lado, quieres compensarla con tus mimos. Engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. Oye, mi vida, no te dejes engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. ¡Oh! Y ese cinte, Néstor Santurio. Engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. Oye, mi vida, no te dejes engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar. Oye, mi vida, no te dejes engañar, no creas en mentiras que nos quieren alejar.